Bien, pues ahí teníamos otra muestra más de la música beat de los años 60 que se hacía en Suecia. En Suecia, entre el año 1965 y 1968. Y vamos a seguir con una petición aquí. Nuestros invitados esta noche, Faith Keepers, nos han pedido que, bueno, pues un tema de los que aparecen en este recopilatorio que se llama Searching for Shakes. Bueno, pues si lo podéis encontrar por ahí, que lo sepáis. El grupo se llama Steam Packet 2 y bueno. ¿Me queréis contar alguna historia sobre este grupo? Sí, bueno, en los 60 fueron muy famosos Steam Packet, que fue el primer supergrupo que existió, que era Rod Stewart, Julie Driscoll, Brian Auer y Long Joe Baldry. Y realmente el grupo original que se llamaba Steam Packet fueron estos los suecos y tuvieron que cambiarse el nombre y demás a raíz de la fama de estos, de los ingleses, bueno, de Rod Stewart y demás. Curioso, curioso. Fíjate. Lo que hemos aprendido esta noche, ¿no? Con Steam Packet 2, segunda parte. Bueno, pues vamos a escuchar al original nombre, con permiso de los famosos, Steam Packet, con el tema Take Her Anytime. Take her anytime and you won't lose her. Bien, pues ahí teníamos el tema Take Her Anytime de la banda Steam Packet 2, con ese apunte histórico que nos ha dado aquí Borja de los Faith Keepers. Y seguimos con más música que aparece en este recopilatorio. Vamos con los Shake Makers, con el tema Searching for Shake, que por cierto da título a este recopilatorio de la música sueca beat entre los años 60, 65 y 68. Este tema es de 1965, como hemos dicho, Shake Makers, y esto se llama Searching for Shake. Say that I need you. that you are mine tonight. Oh yeah. Say that I will love you. I'm searching for shade. I'm searching for shade. I'm searching for shade. I'm searching for shade. I'm searching for shade. Oh yeah, yeah, yeah. I'm searching for shade. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bien, ahí estaban Shaking Makers con Searching for Shake, otro tema también de la música beat sueca de los años 60. Y vamos a escuchar otro grupo más, dos más. Este es de 1965, son Name Losers. Y el tema en cuestión se llama Land of a 1000 Dances. Con esto de estar en Suecia he practicado un poco inglés, pero vamos, parece que no del todo. Venga, vamos con los Name Losers. We'll be right back. bien, ahí teníamos al Name Losers, más música sueca de los 60. Y vamos a terminar un poco con este recopilatorio, esta especial que hemos querido hacer aquí en el programa, bueno, pues después de venir de allí, de Estocolmo, y bueno, después de encontrarnos también con gente tan maravillosa como Per, que nos ha hecho posible disfrutar de buenos momentos musicales y de, bueno, pues muchas aventuras por allí. Además, pudimos ir a verlos también a su local de ensayo, ahí con cantidad de grupos, no podéis imaginar la cantidad de música que hay en Suecia, ya no solo de grupos, sino tiendas de discos. y los buenos precios que tiene, ¿verdad? Me compra música, bueno, pues usada, o sea, de segunda mano, en vinilo, a muy buen precio. Es algo que por lo menos se agradece, ¿no? Y que es barato allí. Creo que casi lo único. En fin, vamos a terminar de escuchar, como hemos dicho, música sueca. Estos son Lee Readers Group. Estos son ya de 1968. Ya estamos adentrándonos en lo que fue más la psicodelia. El tema se llamaba, además, es el único grupo de este recopilatorio que cantan en sueco. Algo difícil de encontrar allí. El tema se llama Dom Kalar Os Mods. Pues venga, vamos con ellos. I'm a failure, I'm a splinter, an abuser. Maybe it is because I am insane and because the life that I live is so bad to live, that to live is in vain, yeah, in vain, in vain. Just can't stand it. No, it kills me, but it thrills me. It thrills me so bad, so bad. It makes me so bad. Yeah, I am so glad that I am glad. I have to admit that I really am sorry to have had my mind fixed. My clown, clown. Well, now with my friends, I'm a clown, we drink, we never run. Don't think life is a trick, you try, everything's shifted. When no one can tell, I cry, dream every week. That my dog is the world for me, like when I'm high and free. I know how things will be, always been mystery. I got a ball of life, 30 years old, I've got nothing to give. Forgive, this is a life we live, they call us must be part of clowns. Bueno, psicodelia en sueco, ahí teníamos otra muestra más de la música sueca de los años 60. Y bueno, aquí más de uno estaba disfrutando mucho con este tema. Y vamos a poner otra cosa más del rock sueco. Esto se hizo en 1970. Es un grupo llamado November. El disco se llama En Nightid Ar Har. Creo que es Hor, cuando lleva dos puntitos encima es O, pues Hor. Y bueno, es un disco que me regaló Tomás y me gustó mucho y dijo, toma, llévate un recuerdo, un souvenir de Suecia. Y escuchamos un tema que aparece en este disco, se llama En Annan World. Venga, pues vamos con este grupo llamado November. Bien, pues ya teníamos una muestra más del rock que se ha hecho en Suecia en épocas pasadas, que nos hemos traído pues desde allí. Y desde allí también nos hemos traído otro recuerdo inolvidable con los Steel Rangers. Vamos a escucharlos tanto que los hemos nombrado con este For Your Love, por supuesto. For your smile. enseñado nada. Una profecía es un acto de fe. Y nosotros somos los guardianes de la fe. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vamos a ir despidiendo ya, no sin antes recordaros la agenda musical para este fin de semana. Mañana tenéis dos interesantes conciertos. Los Derrumbes estarán en el Kezka. Y The Faithkeeper, los invitados de esta noche, estarán en Sam Rock. El sábado tendréis, en el arrebato tenéis a FL Dua, de rock metal con bases electrónicas, desde Italia. También tenéis una mítica banda del punk hispano, como TDK, junto con Miseria y compañía, en Sala Reset. Ushuaia, desde Valencia, junto con Care, desde Zaragoza, en la Casa Loco, a partir de las 9 y media de la noche, 10 y 12 en taquilla. Y The Canaries junto con The Faithkeepers otra vez en La Lata de Bombillas a partir de las 10 de la noche. 9 euros la entrada. Y con ellos nos despedimos. Pues esto ha sido todo, como decíamos. La semana que viene volveremos con más cosas. Hasta entonces, adiós.